Así comienza Cosa Nuestra, el segundo disco de La Borgoña. Escuchamos Caprichosa. Hoy mi chica ya no es como antes, que solo se conformaba con lo que yo le daba, pero eso quedó como atrás. Quiere rupitas en lajas y un coche con capo tan baja, con música del momento y a la noche salir a pasear. Expliqué que yo de pibe pasaba la vida durmiendo como podía en una pobre cantera que le faltaba el colchón y no entendió todo lo que yo le decía, cómo pasaba mi vida de pibe. Ella pedía, pedía, le dije me largo de aquí.

picantes, inventar dinero. Vamos al corte.